pierdas, no pierdas el tiempo. Rompiendo tus cascos, no te justifiques si vienen a joderte. No des importancia, pasa de la gente. Gritas el primero, segundo, golpeas. Olvida tus dudas, que quien se queda. Echa tu bola, sigue tu destino. Experiencia, sabes tu camino.